Bueno, volvemos y vamos a hablar de los problemas que existen en las escuelas en la actualidad. Hay muchos problemas que encima no se saben, que quedan tapados, que, bueno, como veíamos hace poco una gran nota en el diario que hablaba de que la educación se puede ir superando a sí misma, haciéndose más divertida con las nuevas tecnologías. Y bueno, esa mirada de la educación que light, superficial, neoliberal que tiene nuestra provincia, pero bueno, y que viene, analizan ustedes en las escuelas en La Bulla, Fer, con Gaby. Claro, tal cual, donde hay problemas fuertísimos y parece que se hacen a un lado, que no se los ve o que no se los atiende. Por ejemplo, el 9 de agosto, acá tengo justo una nota, el 9 de agosto en la escuela número 240, provincia de Corrientes, se llama la escuela, que es de Villa Mercedes, estaban muy preocupados porque parece que la infraestructura escolar se vino abajo. Literalmente. No te puedo creer. Acá en San Luis, no. Si tenemos la escuelita, la casita de Tucumán en construcción, tenemos lo mejor, bueno, de lo mejor. No, me estás cargando. No, literalmente se cayó el techo de la escuela, ¿sí? Y habían alumnos en ese momento que estuvieron heridos y se hizo como que no pasó absolutamente nada. Eso sí no salió en el gran diario puntano. No, por supuesto que no. Bueno, se informaron a las autoridades correspondientes, apenas se ocurrió el daño, pero nunca fue solucionado absolutamente nada de los reclamos que se realizaron, ¿sí? Es el día de la fecha donde absolutamente nada pasó y toda esa comunidad está en riesgo, digo, alumnos, padres, docentes y vecinos de esa escuela. Entonces, digo, eso queda así como si nada. Vamos a escuchar la nota del padre. Recordemos que en unos programas atrás con Gabriel estuvimos hablando de los problemas y estuvimos también con unos docentes del centro educativo número 21 que vienen con problemas hace un montón, que además explotó hace poquito una garrafa y sin embargo también sigue sin suceder absolutamente nada. Escuchamos la nota, por favor. Ya la voy a... ¿Cómo le va? ¿Nos podría contar un poquito de qué se trata toda esta manifestación que han hecho los padres hoy en día en el Centro Educativo número 21, Puertas de Cuyo? Bueno, sí, estamos acá todos reunidos los padres por el problema de que la escuela hace bastante tiempo, estamos hablando de más de 4 años, que viene con problemas, ¿no es cierto?, de mantenimiento y problemas... de que faltan profesores y ¿cómo es?, y para dar la clase a los chicos. Hace poco, estamos hablando de hace un mes atrás, se produjo un problema en los calefactores y casi, explotó un calefactor y eso llevó a que la escuela ahora en estos momentos está sin gas. Bien. ¿Cierto? También tiene problemas con las lluvias, se entró el agua adentro, ¿no es cierto?, estando en contacto el agua con la electricidad, y por el momento hay aulas que están anuladas. En estos momentos los chicos están teniendo clase 2 horas nada más por día, porque no se puede dar clase. Las maestras ya nos informaron que no se puede dar, no pueden dar las clases por los problemas de infraestructura que hay. Más allá de todo eso, las maestras, como nosotros, los padres, que nos hemos reunido varias veces, hicimos petitorio, ¿no es cierto?, y los mandamos al gobierno, ¿cierto?, al Ministerio de Educación, haciendo caso omiso de todo este tema. No sé si es una discriminación que hacen hacia el Estado educativo, porque no es el único que tiene esa clase de problemas, o es una incompetencia de parte de nuestros representantes. Eso es lo que estamos nosotros pidiendo y reclamando, es el derecho de la educación. Los deberes están hechos, pero los derechos no se cumplen. Bien, ¿me puede repetir hace cuánto tiempo ustedes vienen reclamando? 4 años. Hace 4 años. ¿Y en 4 años no han tenido ningún tipo de respuesta? Mire, hace 4 años que se vienen con los reclamos, ¿no es cierto? Después de que se construyó, de que se hizo la escuela, también en la escuela tiene una pileta de natación a la que se hace usufructo nada más la parte privada, por orden o ¿no es cierto?, de gobierno. Pero, o sea, los alumnos no la pueden usar, nunca la pudieron usar. Siempre se utilizó la escuela para satisfacer o entidades privadas, pero nunca lo que se hizo para la escuela para los chicos no se usa para los chicos. Bien. Por ejemplo, en el caso de la pileta, ¿no es cierto? Y los servicios, como ya le digo, los servicios están descuidados totalmente. Hubo una persona hace 2 años que se jubiló, que era el que hacía el mantenimiento del establecimiento, pero bueno, como ya dije, se jubiló hace 2 años y no han podido reemplazar, o sea, no hay otra persona que pongan. Así también como los profesores, faltan hace 4 años que no tienen profesores de música. Hace 6 meses que se quedaron sin el profesor de educación física, a caso de que el profesor ha fallecido, y bueno, pero hace ya 6 meses. Y no se cubren esos puestos. No se cubren esos puestos. Bien, para cerrar, hace rato que están con esta jornada y han tenido algún tipo de respuesta o piensan que puede llegar a suceder algo que mejore la situación del centro educativo número 21. No, para nada. Respuesta de parte de nuestro representante o del Ministerio de Educación, ninguna. Ninguna hasta ahora, hasta el momento. Nosotros estamos haciendo los reclamos, lo estamos haciendo formalmente, sin ir a por las malas, como dicen. ¿Cómo se dice? Lo vamos a seguir haciendo el reclamo el día martes. Nos vamos a reunir en la terraza del Portezuelo, ¿no es cierto?, mediante una nota que se va a enviar al Ministerio de Educación, y bueno, y la protesta, obviamente, pues tenemos el derecho, ¿no es cierto?, a que nuestros hijos se eduquen, y el derecho a la protesta si no se cumplen los derechos, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, escuchábamos a un padre que contaba los reclamos constantes que están haciendo y la lucha. Yo estuve ahí, estuve presente en esa movilización. Muchos padres laburantes, todos así con ropas, incluso de trabajo, gente muy humilde. Y también justo ese día, el martes 9 de agosto, aparecía una noticia en la agencia de noticias de San Luis, que nos quedamos todos impactados. Que dice, el gobernador puso en marcha las escuelas generativas. O sea, mientras esta gente se movilizaba hablando de reclamos que hacen hace 4 años, de repente el Estado provincial había puesto en marcha las escuelas generativas. Y dice, la iniciativa fue lanzada oficialmente por el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez A, en un acto desarrollado en Terrazas del Portezuelo. Los clubes Jorge Newbery y Alberdi de Villa Mercedes son las primeras instituciones que adoptaron el sistema innovador de enseñanza, donde los participantes aprenderán los contenidos programados durante el desarrollo de actividades deportivas y artísticas. Digo, está buenísimo que existan que existan actividades, que estén innovaciones. Digo, a ver, por ahí está bueno que hayan actividades que estén vinculadas con lo artístico, sobre todo yo lo apoyo profundamente, y con lo deportivo, pero hay plata para atender situaciones que desbordan, ¿sí? Existe esa posibilidad. Entonces, abrir un poco más los ojos y atender esta problemática que no es de ahora, que es de hace mucho tiempo, pero que evidentemente ha estado muy guardada. Tal cual, así es. Tenemos plata para la nueva casita de Tucumán en San Luis, para el Parque de la Pedrera Millonario y para cuanto monumento excéntrico se nos cruce, sin que eso tenga nada que ver con nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. pero no tenemos techos ni calefacción en la mayoría de las escuelas que está, públicas, que están en un estado de franco deterioro, y ni hablar los implementos necesarios en los hospitales públicos. Así que seguiremos visibilizando estas problemáticas más que necesarias y más que injustas que se suceden aquí en nuestra provincia.